Mega peregrinación por la paz, la vida y la defensa de la Madre Tierra, desde Salto de Agua a San Cristóbal de las Casas Chiapas, del 15 al 25 de noviembre del 2016. La invitación a la Vicaría Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Padre Marcelo Pérez Pérez, a través de la presente, queremos agradecer el servicio que presta en esta diócesis en favor de la justicia y la vida, la cual se une a la lucha de nuestros pueblos, de muchas organizaciones sociales de este estado. Nosotros, el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio, Modevite, integrado por 11 municipios de los pueblos, Central, Tzotzil y Chol, a partir de un análisis de la realidad actual, hemos decidido realizar una mega peregrinación para animar y fortalecer nuestra lucha, así como anunciar abiertamente los proyectos de muerte que están entrando a nuestros pueblos y que rompen nuestra identidad como pueblos originarios. Por lo anterior, le hacemos la invitación para que pueda acompañarnos en este evento caminando y denunciando y celebrando nuestra lucha unida al pueblo creyente y otras organizaciones. La ruta de esta mega peregrinación será la siguiente. Comenzando el recorrido, 15 de noviembre, salida Salto de Agua, a partir de las 9 de la mañana, 16 de noviembre, Tumbalá, 17 de noviembre, Yajalón, 18 de noviembre, Chilón, 19 de noviembre, Ocosingo, 20 de noviembre, Altamirano, 21 de noviembre, Ochuc, 22 de noviembre, Cancún, 23 de noviembre, Tenejapa, 24 de noviembre, Huixtán, culminando el 25 de noviembre en el ejido Candelaria, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Sin más por el momento, esperamos su apoyo y solidaridad con nuestro movimiento. Nos despedimos motivados con las palabras del Papa Francisco. Los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizar y exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra.